sin más palabras que decir cuánto te amo con todo el corazón. Sin encontrar lugar a donde ir, vengo ante ti a postrarme, mi Señor. Toma mi ser, toma mi corazón, toma mi vida, amarte es mi pasión de corazón. De ti a postrarme, mi Señor.